Aquí llega el nuevo continuado. El rico. Cuando el amor llega así, de esta manera, ¿qué pasa? Uno no se da ni cuenta. Así el caruta reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Hermoso. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado. Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una contra la sana el caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a papeta, y no le obedece a freno ni lo paran más a tienda. ¡Vamos, caballito! ¡Aquí llega la cumbia! La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa. La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa. Cuando besé entre mis brazos, este un amor me juraba, y contemplando las olas, en mis brazos sollozaba. La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa, que se los tenía la luna y el mar, de nuestros amores, la luna y el mar, que se los tenía la luna y el mar, de nuestros amores, la luna y el mar. El tren lento va partiendo sobre los hilos de acero, el tren lento va partiendo sobre los hilos de acero, y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero. Y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero. Montañas y más montañas cruza el tren como el viento. Montañas y más montañas cruza el tren como el viento, dejándome aquí en el alma una tristeza, un lamento. Dejándome aquí en el alma una tristeza, un lamento. Ay, ya se va sobre los rieles con su vaivén. Ay, ya se va sobre los rieles con su vaivén, llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito tren. Llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito tren. Adiós, adiós. Señor chofer, quiero a Cali conocer. A Cali quiero pa' Juanchito y Barrio Obrero. San Nicolás, me la casa es bella nueva. Esto me lleva a Chipichape y a la Mena. Bájese usted, señor chofer, pa' que tomemos. No, señor, yo le dije que no puedo. Entonces cuide a mi mujer mientras yo vuelvo. La cuidaré y si no vuelve me la llevo. Bájese usted, señor chofer, pa' que tomemos. Bárbaro. No, señor, yo le dije que no puedo. Entonces cuide a mi mujer mientras yo vuelvo. La cuidaré y si no vuelve me la llevo. Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, la la la la la, la la la la, la la la la la la la la la la. La morita flamenca bailando con su piel de canela en sazón. La rumba se va conquistando a España, Francia, China y Japón. Gritos ardientes de fuego, meneando su cuerpo al bailar. En España se sienten flamencos de día y de noche y de madrugada. Dale que dale, dale que dale, con tu dulzura y tus alegrías.